rico swing que hace que me amañe. Y ella tiene de todo lo que me gusta, lo que me trama a mí. Tiene cara de ángel, pero de diabla cuando me toca a mí. Y ella tiene de todo lo que me gusta, lo que me trama a mí. Tiene cara de ángel, pero de diabla cuando me toca a mí. La amante perfecta, la que quiero en mi cama, que ella tiene eso que ninguna le iguala yo. Tiene cara de ángel, pero de diablo aguanta.